Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo detenerme en una serie de hechos que durante el siglo XII provocaron un contexto favorable para el renacimiento de la teología latina. En ese tiempo, en Europa reinaba la paz y el desarrollo económico y social. En la Iglesia, la Reforma Gregoriana iba produciendo notables logros como la radicalidad evangélica de las comunidades y del clero, o la expansión de la vida consagrada. Este resurgir puso las bases para que en el siglo XIII despuntaran figuras como Santo Tomás o San Buenaventura. En este contexto, los monasterios fueron un ámbito de gran actividad teológica. En ellos, los monjes, dotados de una vasta cultura y de un gran fervor evangélico, trataban de suscitar el deseo de Dios mediante la contemplación de los misterios sagrados en la Escritura. Precisamente este acercamiento espiritual al texto bíblico, la lección divina, fue uno de los temas centrales del Sínodo de los Obispos del año 2008. Otro ámbito de este florecimiento teológico fueron las escuelas que aparecen junto a las catedrales. Estos centros, dedicados a la instrucción del clero, buscaban presentar la armonía y la unidad de la revelación cristiana mediante el llamado método escolástico, donde predomina la confianza en la razón para la comprensión de las verdades de fe. Saludo a los fieles de lengua española procedentes de España y Latinoamérica, en particular a los miembros de la Cofradía de la Vera Cruz de Caravaca, a los fieles de la Parroquia Los Santos de Torreón, Coahuila, al Grupo de Colegios Salesianos de San Juan y a los peregrinos provenientes de Bolivia. A todos os invito a acrecentar el deseo y la búsqueda de una íntima unión con Dios que anime y sostenga vuestra fe y vuestra vida como creyentes. Muchas gracias.